11:46 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a conversar durante los próximos instantes con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con el que vamos a repasar diferentes proyectos novedosos que van a llegar a través de diferentes subvenciones ya confirmadas. Así que, bueno, pues de un lado, por ejemplo, la puesta en marcha de un museo arqueológico junto al San Juan de Letrán, junto al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, como saben, en esas instalaciones. Bueno, pues junto a ese lugar, o también, bueno, pues hay algún que otro proyecto a destacar, como puedan ser mejoras en zonas industriales, una subvención de la que también vamos a referirnos en los próximos minutos. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos, a todos los ubriqueños. Pero para comenzar, la verdad es que enseguida vamos a quedarnos con la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, pero ya decimos que lamentablemente tenemos que referirnos a una mala noticia para lo que es el patrimonio local de Ubrique, bueno, y en general, ¿no? Patrimonio histórico cultural para, bueno, pues toda aquella persona que puede disfrutarlo en la antigua ciudad de Ocuri, en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Bueno, pues esa mala noticia es que se han producido actos vandálicos que han sido descubiertos durante este fin de semana. En la mañana del sábado se descubrían esos daños que se han producido con pintadas en distintas estructuras y, bueno, pues otra serie de daños y vandalismo, como decimos, incluso los trabajos de restauración que se están desarrollando durante estos meses. Como decimos, bueno, pues actos vandálicos que se han descubierto pues el pasado sábado, ¿no? Sí, no, la verdad es que una mala noticia, porque realmente la persona que hayan hecho esto no le hacía daño el yacimiento arqueológico, cuando realmente pues tenemos un interés importante en poner la puesta en valor del yacimiento y los trabajos que se estaban haciendo allí. El sábado sí nos comunicaron los actos vandálicos que allí se hicieron. Se ha puesto la denuncia en la Guardia Civil. Y también mañana también hablaba yo con el alférez de Ubrique, donde ya se había puesto en contacto con el brigada del Seprona, y se están haciendo las diferentes averiguaciones en cuanto a si es posible averiguar quién ha hecho ese daño en el patrimonio del yacimiento, y como digo, desde la Guardia Civil pues ya se están haciendo las diferentes averiguaciones y estamos también intentando la subsanación de esas pintadas que se han hecho ahí en el yacimiento. Decimos que se han visto afectadas varias de las estructuras del yacimiento, desde la cisterna número 1, como se le conoce, hasta el mausoleo, pintadas con un spray amarillo fosforescente. Bueno, pues que han producido evidentemente importantes daños, porque ahora hay que proceder a la limpieza de esas pintadas, que esperemos que todo al final vuelva a quedar como estaba. Y no solo eso, sino que además, esos vándalos se han dedicado a desmontar lo que son, toda la infraestructura, podemos decir, las tirienteses, hilos de cuadrícula, cintas que se habían colocado por parte de las personas, de los especialistas que están desarrollando los trabajos arqueológicos durante estas semanas, ¿no? Sí, allí pues realmente se estaba haciendo un trabajo en el yacimiento también, un trabajo también importante, y también han hecho allí, han tirado todas las arquetas que estaban allí puestas, pero vamos, esta mañana, pues ya se, y este fin de semana también hemos estado allí mirando todos los daños que habían estado causando, y sobre todo pues, bueno, creo que también habrá una buena noticia, porque es posible, dentro de la mala hay una buena, que es posible que se pueda hacer posiblemente la restauración de esas pintadas y que quede en perfectas condiciones. Pues ahora, por tanto, es doble camino, ¿no? De un lado, evidentemente, ¿no?, trabajos para intentar que todo quede como estaba. Y de otra parte, intentar averiguar, ya de hecho, como nos comentan, ¿no?, se ha denunciado ante la Guardia Civil quiénes han sido los autores de esas pintadas y esos daños. Sí, exactamente. Independientemente de la denuncia correspondiente, pues también se ha hablado con la Delegación de Cultura, y para que estuviera también informado y también tratando en esa conversación para la solución que le hemos planteado y que quede aquello restaurado y quede en perfectas condiciones. Si hablásemos dato económico, los daños muy cuantiosos. No, ahora mismo no te podía valorar. Yo exactamente, si lo que queremos buscar es la solución, y creo que estamos en la vía de buscar esa solución y restaurar, que ahora nuestra preocupación de restaurarlo y dejarlo en perfectas condiciones y que esas pintadas se puedan quitar. Lo importante que al menos se parece que es reversible, ¿no? Dentro de esa mala noticia, sí, del daño provocado, bueno, pues es algo que parece que puede tener solución. Esperemos que sea así, en beneficio del patrimonio de nuestra localidad, importante patrimonio arqueológico allí en el yacimiento de Ocuri, que precisamente desde hace unos meses, y además hablábamos hace poco tiempo con el director de esos trabajos que se están realizando, Luis Javier Guerrero, hablábamos pues hace poco tiempo de todos los trabajos, un poco de las líneas, los objetivos a seguir, y bueno, pues el sábado, como decíamos, conocíamos esa mala noticia de los daños que se han producido por parte de vándalos. De todas formas, nos ocuparemos de este tema a lo largo de la mañana, ya decimos, junto a la delegada municipal, Josefina Herrera. En otro orden de cosas, cuestiones ya más positivas, porque acaba de hablar de proyectos ya confirmados para Ubrique, y hablando de este ámbito arqueológico, lo cierto es que precisamente no se ha confirmado por parte de Diputación, me comentabas, una partida de 150.000 euros para un proyecto de construcción de un museo arqueológico que irá situado justo junto a lo que es la antigua ermita del San Juan de Letrán. Sí, nosotros hemos presentado tres o cuatro proyectos diferentes y ahora mismo ya tenemos la confirmación de la aprobación del 100% de la subvención. Porque habíamos planteado un museo arqueológico, también el tema de inversiones en la zona industrial, también un proyecto que se presentó que estaba pendiente del puente del Realejo también, y hemos presentado, como digo, cuatro o cinco. Entonces, esta misma mañana pues estaba presente en una reunión en el IEDT que corresponde a Diputación, y el proyecto que teníamos planteado, que irá detrás del San Juan, es una vivienda que ya adquirió el ayuntamiento hace un par de años, y presentamos un proyecto ahí para hacer la correspondiente obra de mejora y tirar esa vivienda que está en malas condiciones, y está aprobado con una dotación ahora mismo de 150.000 euros, y esa licitación la Diputación, el IRT, a licitación por ese importe de 150.000 euros, y que creo que en un mes, para aquellas empresas que estén interesadas en Ubrique, lo tendrán a disposición en la página web de IDT la correspondiente licitación para esa obra por valor de 150.000 euros. Así que, bueno, pues, por tanto, confirmado ese proyecto, ¿no?, del Museo Arqueológico que iría, bueno, donde está esa casa propiedad del Ayuntamiento, por tanto, se ubicaría allí una especie de complejo en torno a la historia de Ubrique, porque, bueno, pues estará situada ese museo arqueológico junto al Centro de Interpretación de la Historia de nuestra localidad, en el antiguo San Juan de Letrán. Sí, que vamos, que como digo, uno de los proyectos, de los cuatro o cinco proyectos que ya han continuado esta misma mañana el IRT, y esperamos que los restantes también pues sean también aprobados, y sin duda pues este proyecto pues es importante también, que allá tengamos también un museo arqueológico con esta dotación de 150.000 euros iniciales. Y la otra partida, que parece que se confirma, es la que irá dirigida a zonas industriales. En concreto, esa partida, que si no me equivoco es de 170.000 euros, ¿para qué en concreto? Parece que para las rotondas, lo que sería el asfaltado de las rotondas del polígono industrial. Sí, exactamente, serían unos 170.000 euros lo que está aprobado. Con esos 170.000 euros, pues hay una partida importante que irá en asfalto en las dos zonas de los dos polígonos para adecuar aquellas zonas que estén en malas condiciones. Se arquitrará toda la zona de los, como digo, de las diferentes calles de los dos polígonos, y asimismo también dentro de este presupuesto también está metido pues la terminación de las tres rotondas. Sería la rotonda del Lidl, la rotonda que está en el a la entrada del Centro Tecnológico de la Piel, como también otra pequeña rotonda que está a la entrada de la urbanización Coto Mulera. Por tanto, esos 170.000 euros que irían dirigidos a la mejora de asfalto en general para los dos polígonos y, como decimos, la terminación de las tres rotondas que nos has comentado, ¿no? Sí, eso pues también, esa licitación ya está también preparando el IRT, también costará esa licitación, porque son licitaciones las que se van a llevar a cabo, y la hace la Diputación, y para, como digo, pues siempre será también interesante de que se informen las diferentes empresas sobre que pueden acceder a esta licitación, y creo que también es un importe importante de, como digo, de 170.000 euros que está también aprobado. Un par de cuestiones más. Parece que podría haber noticias positivas sobre la posible puesta en marcha en nuestra localidad de un plan de empleo estable. Esto a través de la Junta de Andalucía llegaría, y esos trabajos que se centrarían en el antiguo mercado de abastos. Sí, vamos, precisamente después de estar en el IDT, estar aquí en Diputación, me he encontrado al alcalde de Espera, que no, tengo con él buena relación, con Pedro de Izquierda Unida, de alcalde de Espera, que precisamente pues está en el comarcal donde se aprueban los diferentes empleos estables. Urique no había tenido anteriormente aprobación de empleo estable, y pues la conversación que estaba manteniendo personal pues me decía que estábamos casi con el 99% de la posible aprobación de ese plan de empleo estable, porque sin duda también será poner la puesta en valor de una sala de exposición permanente, como también otras obras que se harán allí en el mercado de abasto también, y sin duda, no solamente la puesta en valor, sino la generación de empleo que también lleva a cabo este plan de empleo estable. Y antes de concluir, algo que sí que está confirmado ya al 100%, porque de hecho, bueno, pues se anunciaba, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, lo comentamos aquí, informamos de los datos que aportaba la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz en torno a cuáles son las partidas que van a llegar a Ubrique dentro del plan de inclusión social. Hay diferentes partidas, programas. Está el programa extraordinario de ayudas a la contratación, otro de suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, y por último también para municipios menores de 20.000 habitantes, para lo que son apoyos a entidades locales, para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, ¿no?, que es para la adquisición de alimentos y su distribución. Bueno, pues se confirmaban las ayudas, como decimos, en general para las localidades, y en concreto también para Ubrique, ¿no? Sí, ya recibimos la semana pasada la información y el importe que vendría para Ubrique, y precisamente lo estuvimos hablando en la Junta de Gobierno de la semana pasada, donde también pues vamos a mandar la información y adquirir ese compromiso también de esos 100.000 euros aproximadamente, donde los primeros cálculos que hemos hecho serían también dar trabajo a unas 30 personas pues durante unos 3 meses. Bueno, pues como decimos, eso dentro de lo que es el plan de inclusión social a través de los distintos programas desde la Junta de Andalucía se pone en marcha y que se traduciría en esos 101.000 euros en total, ¿no?, entre las diferentes partidas para Ubrique. Sí, vamos, iría en este caso 101.000 euros que iría para gastos de personal y seguridad social, y independientemente también hay una partida que sería para cuestión de partida alimenticia también, y para el tema también de luz y agua, que estamos revisando para mandarlo también, estamos revisando toda la documentación para mandar también ese compromiso por parte del Ayuntamiento de Ubrique en esta misma semana. Efectivamente, dentro de lo que es el programa, tenemos los datos ahora mismo delante, extraordinario, de ayuda a la contratación serían esos 101.000 euros, y aparte también, bueno, pues esos programas de ayuda, programas solidarios y de adquisición también de alimentos, en torno a 20.000 euros, algo menos, ambas partidas también para nuestra localidad. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con esas novedades. No sé si algún apunte más por parte del alcalde de Ubrique. Sí, también vamos, he mantenido una reunión con el diputado de la Diputación de Cádiz también, en cuanto a varios proyectos que vamos a presentar para el tema del deporte, que posiblemente podemos entrar en varios, y sería pues el tema de desprendimiento de en el campo de 7, que hay desprendimiento en aquella zona de piedras también, para poner ahí una red. También otro de los proyectos también que vamos a presentar sería para el tema de la iluminación que falta en el Barbadillo, en diferentes zonas que hay allí por finalizar también. El tema de la piscina, la cubierta de la piscina, el techo de la piscina cubierta, que teníamos unas filtraciones de agua también. Y también otro de los temas que hemos estado hablando también la zona del pádel, el techo también, que también había ahí unas filtraciones, y estos cuatro proyectos y otros más que estamos ultimando, ya se ha hablado con la Diputación, pendiente de que nos aprueben posiblemente varios de ellos. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí porque además hemos aprovechado para hablar con el alcalde de Ubrique justo entre reuniones, en un espacio de tiempo del que podía disponer, y bueno, pues queríamos informar de esas novedades en materia de proyectos y también, lamentablemente, bueno, pues referirnos a esa mala noticia, esos actos vandálicos y daños que se producían y que se conocían en la mañana del sábado en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Un tema que de todas maneras vamos a abordar, ya decimos, enseguida junto a la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera. Pues Manuel Toro, alcalde de Ubrique, como siempre, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.